¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos de regreso en este 2021 en Clásicos por Deporte. Vamos a vivir los domingos, como ya lo hicimos en gran parte del año pasado, con clásicos, recordando efemérides, acontecimientos deportivos que ocurrieron en el año en que estas canciones fueron éxitos. Por ejemplo, arrancamos con Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You, de 1984, cuando los Bulls escogieron a Michael Jordan en el draft, y ahí comenzaría una historia de ensueño. Pero bueno, seguimos con Gwen Stefani y su Cool. De 2004, el Porto era campeón de la Champions, con Mourinho como entrenador. It's hard to remember how it felt before. Now I found the love of my life. Past these things get more comfortable. Everything is going right. And after all the obstacles, could you see me now? era Robert Miles, comenzando la historia de lo que en aquella época en Colombia al menos se llamó música trans. Era 1996 y sonaba Children. Alemania ganaba la Eurocopa de Inglaterra. Aquí estamos en Clásicos por Deporte en la FM. Soy Casale, acompañándolos en la investigación Cristian Mejía, Eddie Riaño y la producción de Jonathan Saavedra. Vamos al 79, cuando Guillermo Vilas ganaba el Abierto de Australia de tenis y The Police dejaba un mensaje en una botella, Message in a Bottle. clásicos por deporte sigue su camino aquí en la FM. Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. No se acaba hasta que se termina. Y Ayrton Senna conseguía en 1991, cuando sonaba esta canción, su tercer y último título con McLaren. ¿Quién lo iba a decir? Casi que profética esta canción. Un año después se encontraría con la muerte en Italia, compitiendo en su monoplaza en la Fórmula 1. Bueno, vamos con Frankie Smith de 1981, cuando Flamengo ganaba la Copa Libertadores de la mano de Zico Jr., con Niño Cerezo y demás, y después la Intercontinental con su Double Dutch Bus. Coming down the street, moving dirty fast, so kind of shuffle your feet. Get on the bus, pay your fare, then tell a driver that you're going to a double Dutch affair. Well, I'll be darned, here he comes, the double Dutch bus is on the street. You better get off the curb, move your feet. Bus fare, transpass, that's the way my money lasts. Ain't got no car to get around. When I go to work, I gotta go downtown. Now I miss my train, that's a double shame. But I'm running late, no streets to blame. If you got a plan, you know I'm right. You got a special man, well, I can understand. Uptown, downtown, everybody's getting down. Say uptown, say downtown. Well, I miss my bus, I know I'm late. I gotta do something, I know I hate. I'm gonna walk to work, 50 bucks. I already got a hole in the fox, so I'm getting mad. That's okay, cause what I really wanna say, I got bad feet, my coins hurt. Just top it off, I think for work. Let me tell you what I say when I'm dealing with a broken sidewalk. I say, shh, sugar. This ain't Jesus. Yes, I hear that the missile is out your whiz, they sit on the kids out and kids, they fizz ass and fizz off. Yes, I'll fizz out a missile. Shields who kills us. Wheels our news, our bills, baby. Do that again. Let me hear you say do. Do that again.

You. clásico Sport Deporte. En 1989, Aerosmith estaba en la cima de su carrera con Crying. Y no hubo campeón en Colombia. Quedó desierto por el asesinato de un árbitro que se llamaba Álvaro Ortega. Ya estaba en la final Millonarios y esperaba probablemente por el Unión Magdalena. Pero después de un partido entre Deportivo Independiente Medellín y América, asesinaron al árbitro y se suspendió el torneo. Bueno, terrible página aquella, ¿eh? Y ahora nos vamos a ir entonces a 1983. En Colombia, el América de Cali quedaba campeón. Era el segundo de sus cinco títulos consecutivos. 82, 83, 84, 85 y 86. Pues bien, sonaba Cyndi Lauper con Time After Time. Déjame atrás. Seguimos en Clásicos por Deporte. Los Rodríguez en 1993 estaban sonando aquí en la FM con Sin Documentos. Les recomiendo el documental que está en Netflix ahora, la serie documental de la historia del rock en español, Rompan Todo. Bueno, ahí sale Calamaro un poco cascado. Todos están cascadísimos, pero está Calamaro y también habla Ariel Roth sobre su etapa en Los Rodríguez. Sonaba Sin Documentos en el año en que Mónica Seles destronaba a Steffi Graf y le ganaba el Abierto de Australia de tenis. Y vamos ahora a 1987, cuando Maradona lo ganaba todo, ganaba la Serie A de Italia con el Nápoles. Sí, señor, el sur se reivindicaba ante el norte. Y sonaba Pet Shop Boys, ¿eso era un pecado? Bueno, pues, it's a sin. When I look back. 15 momentos con clásicos por deporte. En Avevillas queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Avevillas presenta los 20 superclásicos en la FM. Este fin de semana en la FM estaré presentando especial los 20 superclásicos de los 80. Billie Jean, Flashdance, Call Me, The Tiger. ¿Cuál será el número uno de la década de los 80? No se pierda este sábado a las 10 de la mañana y el domingo a las 8 de la noche en la FM, especial los 20 superclásicos de la década de los 80. Estás oyendo Clásicos por Deporte. Sonando con Heart of Glass aquí en la FM, en Clásicos por Deporte, canción del 78. Millonarios ganaba su estrella 11. Alejandro Brandt, Willington Ortiz, Jaime Morón, la delantera inolvidable de aquel equipo. Y vamos ahora al 95, cuando Fool's Garden sonaba con su Lemon Tree y los Rockets de Houston ganaban la NBA.

Seguimos adelante en Clásicos por Deporte. Estábamos en 1987 cuando Porto ganaba la Champions al Bayern Múnich. Bananarama sonaba con Love in the First Degree, amor a primera vista. Y ahora vamos a ir a 1991 aquí en la FM, en Clásicos por Deporte, para oír a Crystal Waters con su Gypsy Woman del 91 y Jean-Pierre Papin ganaba el Balón de Oro, el jugador francés. She's never had a makeup. She's just like you and me. But she's homeless. She's homeless. As she stands there singing for money. La la dee. clásicos por deporte en la FM. Prince sonaba con 1999 y la canción que era del 82. Nos recuerda a Aston Villa, que ganaba su primera y única Copa de Campeones de Europa. Después este equipo se ha venido a menos, ha ido a segunda división y ahora precisamente este año tiene una campaña bastante aceptable. Ha estado peleando puestos de vanguardia en una Premier League que va por la mitad y que está muy disputada. Vamos al 74, cuando Alemania ganaba el Mundial que organizó la Naranja Mecánica, o que le ganó a la Naranja Mecánica, mejor, a Holanda. Holanda, el equipo de Rinus Michels, el equipo de Johan Cruyff, tenía todo para ganar. Pero Alemania Occidental, con Paul Breitner, con Müller, con Beckenbauer, logró ganar su Mundial en casa, en Múnich, la final en el Olímpico de Múnich. So, Sweet Home Alabama sonaba en aquella época. Thank you. Estás oyendo Clásicos por Deporte. Y una baladota de amor, Lost in Your Eyes. Creo que era un one hit wonder. Nunca supe de otra canción de Debbie Gibson. Tenía 17 años cuando la hizo en 89. Y Pedro Perico Delgado, un ciclista muy querido, ganaba la Vuelta a España. Después ganó su Tour de Francia también. Vamos ahora en Clásicos por Deporte a oír desde Chile a La Ley con el duelo de 1993. Emerson Fittipaldi ganaba las 500 millas de Indianápolis. Sobre tu piel, olvida de la grieta que dejó tu amor, pero ese instinto taurino de tu ser me obligó a soltarte tiernamente. sufres más. Clásicos por deporte en la FM, siempre. Sonando Mooney con una muy buena versión, esta de Dope, I'll Be Loving You, 2003, House Music for the People, y Pavel Nedvěd ganaba el Balón de Oro. Y vamos a ir ahora a Jezri con esta muy buena canción que se llama Life, 1998, Francia campeón del mundo, de la mano de un tal Zinedine Zidane. Qué pedazo de jugador es Zinedine Zidane. La historia le niega su lugar al lado de Pelé, Maradona, Messi, Cristiano, Puskas, Di Stéfano, pero ahí tiene que estar el argelino naturalizado francés que quedó campeón del mundo. Después estaremos oyendo de 1982, cuando Italia ganaba el Mundial en España con goles de Paolo Rossi, bueno, tres de él que sacaron en los cuartos de final, o en el partido que definía el paso a la semifinal, eran triangulares en aquella época, frente a Brasil, el triplete. Bueno, después en la final también marcó

con Janet Jackson y Together Again, una buena canción del 97 cuando los Marlins ganaban la Serie Mundial de Béisbol con Rentería como figura, bateando el hit que dio aquel definitivo título para los Marlins de la Florida. Pues sonaba Janet Jackson con Together Again, probablemente uno de sus últimos grandes éxitos. Bueno, nos vamos, ya estaremos de vuelta el próximo domingo después de las 10 de la mañana con Clásicos por Deporte aquí en la FM. Por su atención, mil gracias. Soy Casale como DJ y sigan ustedes con el Capi. Los domingos a las 10 de la mañana, prepárate para ponerte en forma con Clásicos por Deporte. Clásicos por Deporte. Por eso quiero presentar hasta ahora una canción que fue número uno justo el día en que se inauguró el Mundial de Italia 90. Clásicos por Deporte. Clásicos por Deporte con Antonio Casale. Antonio Casale. Para que conectes tus canciones favoritas con tus momentos deportivos de siempre. Clásicos por Deporte. Este domingo a las 10 de la mañana en la FM. La radio de los clásicos siempre.